curiosidad despierta al porvenir. Aprenda a huir. Si dejé atrás la red del destino que querrá de mí, vuelve a vestir. Si no existe el tiempo, tampoco es menester. Seré como el veneno y me ayudaré en tu piel. Camino que inicié hacia un bosque infinito.